Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Tenía 10 años, Gaby, cuando cruzaba la calle rumbo al parque de mano de mi abuela. La servilleta que estaba enrollada a mi cono de nieve se cayó y yo pensé, ¿qué importa? Mi abuela se fijó que no fuera a pasar un coche. Sin soltarme de la mano, dijo, vamos a recogerla. Y ante su talante espectador, me agaché, levanté la servilleta y caminamos entonces hacia el bote de basura a la entrada del parque. Esta situación, me narra Elizabeth, dejó marcada mi vida y aún al pasar de los años, la tengo presente como un hecho de cambio de actitud en todo lo que emprendo. Pero, ¿sabes quién realmente puede hacer el cambio? Tú. Cuando te planteas hacer distintas las cosas para cambiar la realidad que te rodea. Cuando te regresas a levantar la servilleta del suelo y la depositas en la basura. Es entonces cuando creas una vía realmente poderosa para generar el cambio en tu entorno, en tu organización. Te invito a que pienses en cada cosa que haces, como por ejemplo el tirar la basura en la calle. Si dejas de hacerlo, la calle se mantendrá limpia, pero también la colonia. Y eso le dará dignidad a tus hijos, a tus vecinos, a la delegación en la que vives, a tu país y al planeta. Somos parte de ese pequeño granito de arena. Hablamos mucho sobre el cambio de los otros, en lo abstracto, pero no logramos comprometernos con nosotros mismos. Si alguna vez has sentido que las cosas no andan bien en nuestro México, si piensas que solo el gobierno puede cambiar estas cosas, desafía esta creencia. Cuestiónate y date cuenta que todos somos parte de la sociedad y que si uno a uno cambia, ese todo también se modifica. Por eso hoy te quiero invitar a ser parte de este cambio. Escribe tus propias reglas de vida. Apégate a ellas, a fin de vivir de forma plena y dando siempre testimonio de vida. La lista puede llamarse quizá 10 reglas que contribuyen a cambiar a México. Mis 10 aportaciones para cambiar el mundo. Incluye valores como honestidad, respeto y responsabilidad. Algunas de las acciones relacionadas con honestidad podrían ser no comprar piratería, pues genera delincuencia, no dar mordida, pues genera corrupción, ser sincero y congruente. En cuanto al respeto, quizá saludar a los demás, aceptar nuestros errores, saber disculparse, ser tolerante ante la diversidad, ser educado, noble, gentil, no hacer burla, escuchar a los demás. El valor de la responsabilidad se relaciona con el cumplir en tu trabajo, pero también individual, asumir las consecuencias de tu decisión y responder ante estas. En internet hay una página argentina llamada Club de la Efectividad, integrada por más de 50.000 personas hispanoparlantes de todo el mundo. Su objetivo es mejorar en lo individual para lograr el cambio en lo global. Ahí puedes encontrar increíbles y fascinantes ideas para armar tu lista. Cosas tan sencillas como sirve un café a tu compañero, únete a algún equipo, realiza un acto de generosidad en tu comunidad, involúcrate en una causa, trata de ser auténtico y amable, porque si tú cambias, todos podremos vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.